luna salió temprano. Las estrellas brillarán, pero el brillo de tus ojos yo no lo puedo olvidar. El amor que tú me tienes no lo podrás olvidar. Yo te espero, mi vidita, si tú quieres regresar. Pero no olvides mi amor.